mirarte se acaba mi padecer. El día que yo muera, envía al cielo un rezo, pero no vas a llorar, que nada sacas con eso. El día que yo muera, envía al cielo un rezo, pero no vas a llorar, que nada sacas con eso. Si por otro has pensado tú cambiarme, ten paciencia, vida mía, espera que yo me muera. Los días y las noches van pasando y más me voy atormentando, y tenerte yo quisiera. Si por otro has pensado tú cambiarme, ten paciencia, vida mía.